Hacia mi tonto corazón que te veneró y te puso en un altar, pero comprendió que no era tu lugar. Perdónate tú, trata de olvidar. Perdónate tú, vuelve a comenzar. Yo también.